En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte, como siempre, toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol a través de la Radio del Deporte, Teleelch en Radio Marca. Te saludamos en el 101.4 si nos escuchas a través de la radio convencional, desde casa, desde el coche, desde tu lugar de trabajo o desde el PC en la oficina. Y por supuesto también para todos aquellos que nos siguen a través de la televisión, de la TDT en Teleelch, o los que prefieren escucharnos, pues eso, a través de su ordenador, de su portátil, de su tablet, de su móvil. Tienes muchos puntos para elegir dónde escucharnos y desde cualquier parte de este planeta llamado Tierra. Hay que ver cómo me he puesto ya hoy. Vamos con lo nuestro, vamos con lo terrenal, con la actualidad del primer equipo del Elche Club de Fútbol. Hoy Baraja ha escondido sus movimientos de cara al importante partido frente al Mirandés. Entrenamiento a puerta cerrada, donde ensayó distintas alternativas en el equipo titular. Un Elche que en las próximas jornadas se mide pues a lo más granado de la segunda división. Tiene salidas muy complicadas, como este partido en Mirandés, el partido frente al Alavés, el partido frente a Osasuna de Pamplona, el partido frente al Leganés, la próxima salida. En fin, y también Córdoba. La verdad es que en el próximo mes y medio va a tener que dilucidar si se conforma con la permanencia o aspira a algo más. Algunos futbolistas con distintas molestias y golpes, como Sergio León, Mandy o Caro, en principio no tendrán problema en jugar el partido en la localidad burgalesa. Ojo al equipo de Carlos Terrazas, que a pesar de su mala racha de 4 partidos sin ganar, es el equipo más goleador de segunda división, pero también el 5º más goleado. Ha marcado 16 goles más que el Elche y llevan los mismos puntos. Ojo a este dato, en los segundos tiempos de sus partidos, el Mirandés ha hecho 26 goles, los mismos que el Elche en toda la temporada. Nos acercaremos hasta Miranda de Ebro para que nuestro compañero Mikel Uriarte nos cuente la última hora del conjunto burgalés. Franco Cristaldo se postula como el sustituto del lesionado Pelayo. El centrocampista argentino de 19 años cedido de Boca Juniors se siente preparado para ser titular. Sí, sí, siempre hay que estar preparado para poder estar y la verdad que uno trabaja también para eso, para el fin de semana poder tener minutos. La verdad es que tiene bastantes opciones, sobre todo en el centro del campo. Lo normal, pues la pareja Mandy-Lolo, que es la que empezó jugando y mejores resultados dio al principio. Para ello Lolo abandonaría el puesto de central para jugar donde más le gusta y de donde es natural, del centro del campo. También tiene la opción de Ilie, aunque la semana pasada se cayó hasta de la convocatoria. Tiene la opción de Franco Cristaldo. Y bueno, habrá que ver que ante la ausencia de Pelayo, ¿qué prefiere? ¿Si un centrocampista más de corte defensivo o uno de más corte ofensivo? Cristaldo quizás sería más ofensivo. Lolo e Ilie podrían ser la alternativa para jugar fuera de casa. También habrá que ver con qué pareja de centrales nos ocupa el próximo sábado, nos sorprende o en este caso coloca con cierta lógica, teniendo en cuenta que ya tiene a los 4 futbolistas, a los 4 centrales, ya están sanos. Uno es Armando, que poco a poco va metiendo la cabeza en los entrenamientos. Parece prematuro el que pueda jugar el próximo sábado, pero teniendo en cuenta pues los problemas en defensa que está teniendo el equipo, yo no descartaría nada. Hugo Álvarez también desde hace semanas está entrenando con normalidad y tiene la alta médica. Sin olvidarnos de José Ángel, que está jugando en los últimos dos partidos y que entró precisamente sin ritmo. Además del propio Caro, que pues esta semana da la sensación de que no va a jugar de central, sino que lo va a hacer de lateral ante la ausencia de Isidoro por lesión. Bueno, perdón, por sanción. Lesionado está Pelayo y sancionado Isidoro. Son de momento las dos bajas. Por tanto, tendrá que hacer tres descartes el técnico blanquiverde mañana si se lleva 18 o si se lleva 19, pues tendrá que hacer dos descartes. Recordamos que el Elche en Miranda de Ebro ha jugado en toda su historia dos partidos. Uno de Liga, que fue, como decíamos ayer, en la temporada del ascenso, la campaña 2012-2013, en segunda división, ganó 1-2 con los goles de Chumetre y Pelayo, mientras que Alain Arroyo hizo el tanto local. Y luego en la Copa del Rey de la temporada 76-77, segunda ronda, el Elche jugó allí, perdió 2-0, en la vuelta los ilicitanos remontaron en la prórroga. Por tanto, dos veces, uno en Liga y uno en Copa, en los años 70 son las veces que el Elche ha visitado el estadio de Anduba. Por cierto, del último enfrentamiento de la temporada del ascenso, cuando ganó 1-2, solo quedan en las actuales plantillas de Elche y Mirandés, tres jugadores. Pelayo en la ilicitana, lo decíamos ayer, y Corral y Ruper en la mirandesa. Ruper, que estuvo cedido precisamente en el Elche. Recuerdo que en el partido de ida, el Mirandés pues sonrojó a los blanquiverdes, ganando por 1-4. Marcaron Galán, Ion Vélez, Salinas de penalti y Lago Junior. Para los visitantes, y Nikos Bergos hizo el gol local. Recordamos que en ese partido Javi Jiménez, el guardameta del Elche, fue expulsado con los tres cambios ya hechos y Mandy acabó el partido como portero, encajando los dos últimos tantos del partido. Bueno, pues algunos datos que ahora repasaremos. Hoy el protagonista Franco Cristaldo, para escuchar qué dice el argentino, que desde luego se le nota más suelto, no solo en el campo, sino también en la rueda de prensa. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra, para todos los que nos sorprenden con nuevos sabores, para todos los que no tienen solo clientes, sino amigos. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. 101.4, 25 años contigo. Teleelch Radio Marca, 13 horas de radio local. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor, Grupo Net, Solo Cash, tu empeño más fácil, y Restaurante Praga. Colaboran Cervecería La Sabata, Metaconfort, Suelo Radiante, Restaurante Nugolat, Autobuses Urbanos de Elche, Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet, Madecor, Ferretería Industrial Carrús, Restaurante Datildor, Maderera Ilicitana y Yumpilandia, décimo aniversario. ¿Dolor de espalda? La unidad de columna de IMED Hospitales aplica las técnicas más novedosas que aceleran su recuperación. Intervenciones mínimamente invasivas como el innovador tratamiento del dolor lumbar con células madre. Pida una cita para informarse. Y recuerde, somos expertos en cirugías de revisión y tratamiento del fracaso en el dolor de espalda. Unidad de columna de IMED Hospitales. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Entra en el maravilloso mundo de Hogar Mobiliario. La vanguardia del estilismo a tu alcance. Proyectos de interiorismo para crear tu hogar a medida. Con el respaldo de las mejores firmas nacionales e internacionales. Todo en reformas y soluciones. Carpintería, albañilería, cocinas, parquets, cortinas, iluminación. Paga cómodamente en 20 meses sin intereses. Más descuento que en rebajas. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. And if you were to ask me, after all that we've been through. Aquí seguimos en la edición del Elche en Punta de este jueves. Es jueves 9 de marzo, ¿no? Estamos en jueves 9 de marzo. No, jueves 10 de marzo, madre mía, ya. ¿Cómo pasan los días? Jueves 10 de marzo de 2016. Pues el sábado, día 12 de marzo, el Elche va a jugar a las 6 de la tarde frente al Mirandés. Es el Mirandés décimo, con 40 puntos, empatado con el Elche. Es, por cierto, la mejor clasificación de su historia en segunda a estas alturas de campeonato, el Mirandés. En Anduba han conseguido 18 puntos, gracias a 4 victorias y 6 empates. Han perdido 3 encuentros en casa. Son el segundo peor equipo como local de la categoría, solo empeorados por el colista Bilbao Athletic con 16 puntos. El Numancia también lleva 18 en casa, es decir que el Mirandés en su estadio no es un equipo que sume demasiados puntos, es mucho más fiable a domicilio. Solo hay que verlo el traje que nos hizo aquí en la primera vuelta. El Mirandés de Carlos Terraza lleva 4 partidos sin ganar. Los empates contra Alavés en casa y Albacete, y las derrotas contra Tenerife en casa y Girona. Han marcado 42 goles y han encajado 35. 16 goles más que el Elche han hecho. Y les han hecho 5 más. Son, por tanto, el equipo más goleador de segunda y el quinto más goleado. Es decir, que es un equipo alegre, que sí que le gusta el ida y vuelta, como diría Rubén Baraja. En los segundos tiempos de sus partidos han marcado 26 tantos, los mismos que el Elche en toda la temporada. Su máximo goleador es Lago Junior, que ya no está en el equipo, con 7 goles. Le siguen Salinas con 6 y Alex García y Abdón Prats con 5. Hasta 11 futbolistas diferentes del Mirandés han conseguido anotar algún gol en Liga este curso. Y 9 han repetido. Por ejemplo, el Elche, la cifra se reduce a 7 y 5. Fijaros la diferencia, en este caso, de que 11 futbolistas diferentes del Mirandés han marcado. En el Elche, 7. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mirandés tiene mucha más llegada que el Elche, tiene mucha más pegada, y yo recuerdo aquí que llegaban con 4 o 5 hombres al área. Eso al final, por pura estadística, por pura aritmética, te da más posibilidades de marcar que, por ejemplo, el Elche, que llega con muy pocos efectivos. El Elche juega mucho más encorsetado, mientras que el Mirandés juega más liberado. Digamos que el Mirandés de Carlos Terraza es un equipo que es, digamos, se preocupa más por atacar que por defender. Dicho así, puede parecer, seguro que a Carlos Terraza no le gusta este término, pero está claro que el Mirandés de Carlos Terrazas tiene una filosofía, y lo dicen los números, muy distinta al de Baraja. Y ambos están en el mismo sitio. Es decir, para llegar a donde están, a 40 puntos cada uno, décimo y un décimo en mitad de la tabla, parece que han recorrido el mismo camino, pero es completamente distinto. El Mirandés plantea los partidos para ganarlos por más de un gol, y digamos que el Elche lo hace a lo contrario. Plantea los partidos para ganarlos sin que le marquen. La diferencia de 16 goles más que el Elche, y ambos tienen 40 puntos, lo refleja claramente. Es un equipo mucho más alegre en ataque, mientras que el de Baraja es un equipo con el freno de mano en muchas ocasiones. Pese a ser el equipo más goleador, solo es el quinto en remates totales. Su efectividad es del 16%, con respecto a los tiros totales y del 35% con respecto a los tiros a puerta. Por ejemplo, la efectividad del Elche es del 11% y del 25% respectivamente. Y son el tercer equipo con menos posesión de segunda, por detrás de Llagostera y Mirandés. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que rematen tanto, que sean el más goleador, pero que a la vez sea el tercer equipo con menos posesión? Pues eso, que es un equipo que le gustan los partidos abiertos, las contras, los ida y vueltas, el ganar por uno más que el contrario. Vamos, que no se pone como meta dejar portería cero, fundamentalmente, que le gustaría, claro. Pero es un equipo, en este sentido, pues que los espectadores de Anduba, de Miranda de Ebro, pues me imagino que se divertirán en ese ida y vuelta, ¿no?, que propone el Mirandés. Bueno, pues vamos a ver qué puede hacer el Elche en este partido. Empezamos a preguntarle a Cristaldo, ya lo hemos escuchado, que está preparado y se postula, si el míster quiere, para ser titular. Si se encuentra a gusto en el centro del campo y espera jugar el sábado. La verdad que me siento bien. Y sí, son dos posiciones distintas, son dos juegos distintos, pero bueno, estoy a disposición del míster y la verdad que donde me ponga lo voy a hacer. Bueno, ahora vengo jugando en el medio, ¿no? Y la verdad que me pide que tenga la pelota, que haga jugar, que tenga personalidad y la pida, que vaya para adelante, llegue. Eso es lo que pide. Y es que no olvidemos que Franco Cristaldo, aunque puede jugar en el centro del campo, su verdadera posición, al menos así nos lo vendieron, es un mediapunta, con llegada y gol. O sea, son palabras textuales de Rubén Baraja cuando fue firmado. Un mediapunta con llegada y gol. Ahora mismo está jugando en el centro del campo, de doble pivote, de centrocampista, y bueno, por sus características, lógicamente, si juega el Elche, en teoría debería ser más ofensivo. Otra cosa es que el míster le pida que no lo sea, que sea más defensivo. El futbolista, luego lo escucharemos, ha dicho que puede hacer las dos cosas sin problema. ¿Qué partido espera contra el Mirandés? Sí, la verdad que pienso igual que ellos. Va a ser un partido muy duro, donde ellos son locales. La verdad que una cancha chica también y hay que trabajarlo, hay que saber jugarlo también, ¿no? ¿Y qué partido va a plantear el Elche allí? ¿Esperar? ¿Buscar? Sí, de tener la pelota, de jugar por fuera. Ellos son un equipo que están bien cerrados, tienen muchos jugadores en el medio, pero de salir a agarrar la pelota y jugar por fuera, ¿no? Que eso es lo que pretendemos nosotros. Por cierto, aquí hay discrepancias. Recuerdo que ayer, por ejemplo, le preguntamos a José Ángel si había ánimo de revancha por el 1-4 sonrojante de la ida. Decía que no. Le preguntamos ahora a Franco Cristaldo si hay ánimo de revancha el sábado por el 1-4 de la ida. Sí, la verdad que sí. Hay partido de revancha y esto es bueno también porque todos los fines de semana también tenés revancha para revertir las cosas. Pues para Cristaldo sí hay ánimo de revancha. Eso está bien, que lo haya. Como también se entiende que en una familia de 23 miembros, pues cada uno piense de una manera diferente. Para algunos sí habrá revancha, para otros no. Depende un poco también, pues, el carácter, la personalidad que uno tenga, o lo más calmado que seas, lo más moderado. La eterna pregunta, ¿se conforman con la permanencia o lucharán por el ascenso? Sí. Bueno, también hay que pensar en salvar, que es lo más importante, ¿no? Pero bueno, uno también piensa en playoff, pero bueno, eso viene solo, también hay que trabajarlo y lo primero es salvarlo, ¿no? Que eso es muy importante. ¿Le pueden las ganas de juventud a Franco Cristaldo? Y me gusta, 19 años. Dice que sí, que le gustaría jugar el playoff. Yo creo que se le ha escapado, ¿no? Porque imagino que Baraja querrá que todo el mundo ahí pues ande cauto con el tema de la palabra tabú del playoff, del ascenso, y que todo el mundo hable de permanencia, pero sí, que a todos les gustaría jugar el playoff. Pues claro que a todos les gustaría jugar el playoff, que tampoco estamos hablando de ningún pecado, por Dios. ¿Les da tranquilidad el tener ese colchón de 13 puntos y eso les puede, pues de alguna manera, hacer mirar más tranquilos los partidos? yo creo que también no es solo tranquilidad, no hay que relajarse. 13 puntos es bueno, pero también no tan bueno, ¿no? Hay que trabajar y primero salvarnos y después pensar en eso, que eso también viene solo, como recién dije, pero no hay que relajarse. Parece que no confían en sus posibilidades, le preguntaban por el tema del ascenso. Sí, que confío, estoy confiado en el grupo, la verdad que hay un buen grupo y eso nos va a sacar adelante, si bien hoy no nos está tocando los resultados, pero bueno, el grupo sabe que todos los domingos tiene toda revancha y eso es bueno también. Estamos con muchas ganas y la verdad que queremos revertir esto. Con ganas de revancha, ¿se ha adaptado ya desde su llegada de Argentina en esta primera experiencia europea? La verdad que sí, es muy, muy superior, es otro ritmo y la verdad que día a día, partido a partido, me estoy adaptando. Los primeros días me costó mucho, pero bueno, ahora estoy mucho mejor. Sí, bueno. Se le preguntaba que se tiene que soltar al llegar al área. No, bueno, es verdad, opté por el pase. Bueno, es también partido a partido y aprendiendo cosas que uno tiene que aprender y bueno, pero bien, la verdad que estoy contento de poder sumar minutos y bueno, también hay que aprender cosas y estar tranquilo. A todos los jugadores les hemos ido preguntando en estas últimas semanas cómo afectaban los pitos de la afición en los dos últimos partidos en casa. Se le preguntaba también a él si los oye. No sé, estoy concentrado en el partido. La verdad que también uno no se pone a ver esas cosas, ¿no? Pero bueno, puede ser. No, la verdad que no me di cuenta y uno tiene que estar concentrado en el partido también. ¿Y cómo vive la situación de los pitos, de las críticas al míster? Bien, la verdad que bueno, como yo también digo, ¿no? Cuando ganas mucho partido no sos muy, muy bueno, y ni cuando perdés mucho partido sos el más malo, ¿no? También el fútbol es así, hoy cuando ganas mucho partido te dicen que sos el mejor y cuando perdés sos el peor. Entonces hay que tener también esa mente fría y saber de que son rachas y poder también no perder, ¿no? Si viene el empate, no tenemos muchos partidos empatados, es no perder y bueno, sacar esta racha mala que tenemos y poder el fin de semana revertirlo, ¿no? Que eso es importante para nosotros. Se le preguntaba precisamente por la afición del Elche, que es una afición crítica, exigente, pero también comprensiva y cariñosa. No, bueno, la verdad es que en el partido, bueno, se puede pitar y esas cosas, pero bueno, uno también ve, la gente también ve que el equipo da todo y siempre queremos lo mejor, ¿no? Queremos ganar, queremos ir por el resultado, que eso también lo ve la gente y por eso también al terminar el partido aplaude. Se le preguntaba también si los aficionados por la calle le hablan más de ascenso que de permanencia. Sí, pero bueno, la verdad que como dije recién, hay que también estar tranquilo, ir paso a paso y ir partido a partido. Sí, obvio, se entiende, la verdad que eso se entiende, la gente quiere ascender y sabe lo que es el club. ¿Ve potencial en la plantilla para pelear por el playoff, por el ascenso? Sí, bueno, uno quiere estar ahí también, como dicen ustedes, y la gente y todo el grupo quiere estar también, pero bueno, como digo, hay que saber de que ir partido a partido y paso a paso, ¿no? No sé si es eso. A ver. Aquí se le había preguntado si les da miedo hablar de ascenso y no conseguirlo, y por eso no hablan. No sé si es eso. A ver, tampoco podemos hablar porque esto es largo y hay que ir partido a partido. Está todo muy igualado, muchos empates y tal, y hay que ir de a poco, tampoco irnos por el ascenso, sino ir partido a partido. Muy jodido, la verdad que bueno, estos son así. Hoy puedes ganar el primero y empatar con el último y no se sabe, es también trabajarlo al partido. Estamos escuchando a Franco Cristaldo, hoy protagonista en la rueda de prensa. Se le preguntaba por su futuro. Recordemos que él ha venido cedido por parte de Boca Juniors con 19 años y que no hay ningún tipo de cláusula por la que se le puede retener. Él tiene que volver en verano a su club. Se le preguntaba si piensa en su futuro, si hay alguna novedad, si sabe qué va a hacer a partir del 30 de junio, evidentemente volver a Boca. No, la verdad que no hablé nada, ni tampoco estoy pensando. La verdad que pienso en progresar, en jugar y poder aportar para el equipo. Y por tanto, pensando en progresar, ¿esta semana es la que con más posibilidades ve el poder jugar de titular? Bueno, uno siempre quiere estar y uno siempre tiene fe de poder estar en el 11, pero bueno, eso lo sabe el míster y la verdad que no lo sé yo. Pero uno siempre quiere estar y tiene la fe de poder estar en el 11. ¿Baraja confía en él? Y sí, yo creo que sí, si no, hoy creo que no estaría acá, ¿no? Esta semana ha notado que el míster o el cuerpo técnico hayan hablado con él más de lo habitual, que le dé algún indicio de que puede jugar. No, yo creo que a todos nos tratan igual, siempre tienen el mismo trato de estar encima, de podernos explicar todo y a todos por igual. No creo que a uno individual solo le diga las cosas. Tratan a todos por igual y uno se siente también que puede estar. ¿Y él se siente preparado para ser titular? Sí, siempre hay que estar preparado para poder estar y la verdad que uno trabaja también para eso, para el fin de semana poder tener minutos. ¿Está contento de su fichaje por el Elche, de haber venido? Bueno, la verdad que estoy muy contento de poder estar acá. Lo dije cuando llegué, la verdad que estoy contento de poder estar, de poder aprender y poder aportar para el equipo. ¿Entiende que se le asocie como centrocampista ofensivo? ¿Puede también aportar en la parcela defensiva? Sí, la verdad que sí, que bueno, uno siempre va a ayudar y va a hacerlo para el equipo, si bien ofensivo o defensiva, la verdad que uno siempre lo que puede lo hace y la verdad que también hay que aportar, si bien para adelante y mucho más para atrás también. O sea, que se ve capacitado para hacer las dos funciones, defender y atacar. Sí, la verdad que sí, eso es un puesto donde tenés que también no siempre irte porque dejas muy liberada la zona, pero yo creo que puedo hacerla. Franco Cristaldo, que podría convertirse en el primer titular extranjero de la temporada si consideramos a Eldin como futbolista español. El Elche no alinea como titular a un extranjero desde la última jornada de la temporada pasada, cuando jugaron Titon, que triunfa ahora en el Stuttgart, Damián Suárez, que juega en el Getafe, Rocco, que juega en el Español, Pasalic en el Mónaco y Faisal, también triunfando en el Deportivo de La Coruña. Bueno, pues Franco Cristaldo, el joven jugador de Boca Juniors, que poco a poco va entrando en los planes del míster y que, desde luego, esta semana hay pugna con Lolo, con el propio Ilie, para meter la cabeza en el once titular. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. El frío está mal visto, eso es así. Si alguien no tiene sentimientos, es frío. Si provoca indiferencia, deja frío. Mirada que da miedo, fría. Sí, me lesioné porque estaba frío. Pero el frío tiene cosas muy buenas, como los Cool Days de Jeep. Días en los que encontrarás 100 Jeep a un precio nunca visto. Hasta el 21 de marzo. Y disfruta del frío. Esquei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado, Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! ¿Necesitas dinero y lo necesitas ya? Ven a Solo Cash. En Solo Cash puedes vender o empeñar todo tipo de artículos electrónicos. En Solo Cash tramitan tu préstamo y financian tu compra. Solo Cash, cadena líder en la compra-venta de artículos nuevos y de segunda mano, de primeras marcas, 100% garantizados. Solo Cash, precios espectaculares. Gana dinero vendiendo o empeñando tus cosas. Dinero al instante. Solo Cash, el empeño más fácil. En Antonio Machado 40, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4 a través de Teleelche en Radio Marca, analizando pues a 48 horas prácticamente del partido que van a disputar Mirandés y Elche el sábado a las 6 en Anduba, ambos con 40 puntos, pero sin duda los caminos que han recorrido para llegar a esos 40 puntos han sido distintos, sobre todo por la manera de jugar y por la capacidad goleadora de uno y otro. Precisamente vamos a conocer la última hora del Mirandés y un poco la radiografía del equipo de Carlos Terrazas, que aquí el Elche lo sufrió y de qué manera en la primera vuelta con ese 1-4. Nos vamos hasta la localidad burgalesa y está nuestro compañero de Radio Marca, Miquel Uriarte. Miquel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Pues partido en el que de nuevo dos equipos en racha negativa se van a enfrentar, en esta ocasión empatados a puntos. Bueno, da la sensación de que uno de los dos puede salir muy reforzado, el que gane le puede dejar al otro la racha mala, ¿no? Sí, esa sensación da, aunque todavía es verdad que van a quedar 13 jornadas, que no se ha terminado de partir la clasificación en esa zona de privilegio y los puestos donde ahora mismo están Mirandés y Elche, pero es cierto que Urgal en la herida del otro, del contrario en esta ocasión, pues puede tener su punto a favor de cara a lo que queda de temporada. ¿Cómo está ahora mismo el equipo de Carlos Terrazas? Porque lleva 4 partidos sin ganar. A mí es un equipo que me ha gustado mucho a lo largo de la liga, un equipo que lo hemos visto y sobre todo aquí lo sufrimos, muy valiente, que busca la portería contraria, pero parece que ahora está un poco atascado, ¿no? Sí, ahora lleva 3 partidos, porque de los 4, 3 es verdad que no ha estado bien. El día del Alavés, el primero de esos 4, sí que mereció ganar, pudo haber vencido y goleado, ¿no?, al equipo de Pepe de Bordalás, que por ahí lo conocéis francamente bien, pero es cierto que luego las salidas de Albacete y Girona, así como el partido de Anduba aquí ante el Tenerife, pues no han sido buenos, ¿no? Se ha encontrado, o hemos visto a Mirandés, bueno, pues con menos ritmo de juego. Eso al final pues se le ha penalizado porque no ha podido llevar a cabo la presión que habitualmente suele hacer sobre el rival prácticamente en el área contraria para robar rápidamente el balón y montar ya una ocasión de gol, ¿no? Eso no lo ha hecho el equipo Mirandilla en los últimos 3 partidos y francamente pues se ha echado en falta, y por ahí un poco las explicaciones al por qué, bueno, pues ahora mismo el Mirandés atraviesa la peor racha de la temporada, que aún siendo, pues eso, una mini crisis o una mini racha de 4 partidos sin ganar, tampoco es del todo grave, teniendo en cuenta que el playoff está a 3 puntos, es decir, a una victoria, aunque sí es cierto que ahora es décimo, se han metido por ahí por medio un par de rivales más que hasta el momento no contaba mucha gente con ellos, léase pues el caso del Alcorcón o del Girona, y ahora pues el pastel hay que repartirlo entre más gente, y ese puede ser un poco el hándicap que se encuentra el equipo de Carlos Terrazas. Está claro. ¿El técnico tiene bajas para este partido? Sí, la de Salinas y la de Gafur, los dos por lesión, pero recupera a Ernesto Galán, que en los dos últimos partidos ha estado sancionado, porque fue expulsado en Albacete y después de ser expulsado no se marchó al vestuario, se quedó en la boca del túnel. El árbitro le advirtió que ahí no podía estar, el jugador no hizo caso, el colegiado lo reflejó en el acta y el comité de competición pues le castigó con un segundo partido de suspensión por ese hecho. Pero ya digo, lo cumplió ante el Tenerife y ante el Girona, por lo tanto pues Ernesto Galán pudiera volver al once titular este próximo sábado. Ha sido uno de los indiscutibles, además, en el equipo inicial de Liga que ha utilizado el Mirandés durante toda la temporada, así que tiene bastantes boletos de volver a la alineación. Ya digo, ni Salinas ni Gafur estarán, esos son seguros, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que en medio campo y en la defensa probablemente Terrazas opte por darle continuidad al equipo que jugó el otro día en Girona, o a lo sumo el cambio del citado Galán. Y luego las dudas pueden estar en la media punta y en la delantera, ¿no? Está probando en ausencia de Salinas en los últimos partidos con varios medias puntas. Tan pronto juega John Vélez, como ha jugado incluso Alain Oyarzun, el futbolista cedido por la Real Sociedad, también en las segundas partes. El otro día en Girona terminó jugando también en esa posición Dani Provencio. Bueno, vamos a ver. Y en la delantera, tan pronto te encuentras a Don Prats, como a John Vélez, como a Aridane, ¿no? El exjugador del Tenerife que ha sido fichado ahora en este pasado mercado de invierno. Así que puede que por ahí vayan un poco las dudas en esas dos, tres posiciones más ofensivas. Pero el resto del equipo, bueno, pues van a ser, yo creo, de inicio más o menos los mismos que vienen actuando en las últimas jornadas. ¿Y qué se habla ahí del Elche? ¿Qué se espera de este Elche irregular, que también es, o al menos ha protagonizado, yo creo, una especie de montaña rusa a lo largo de esta temporada? Empezó muy bien, luego llegaron las goleadas de Llagostera y precisamente Mirandés, y el equipo se vino un poco abajo, luego estuvo 9 jornadas sin perder, ahora lleva 5 sin ganar. ¿Qué se habla del Elche? Bueno, pues que va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado. No creen los futbolistas del Mirandés, por lo que nos están contando durante la semana, que la goleada, que aquel 1-4 vaya a tener repercusión en forma de, bueno, pues de aliciente, de acicate por parte del equipo de Pipo Baraja, sino que ya de por sí el partido presenta las dificultades suficientes como para pensar que con eso basta y de sobra para prever un partido duro. Complejo, y que ni mucho menos el Elche va a presentar aquí facilidades, por mucho que ahora mismo lleve 5 jornadas sin conseguir la victoria, con lo cual, bueno, entienden que probablemente también el Elche venga con ciertas precauciones en cuanto a juntar sus dos líneas, la defensiva y la de centrocampistas, en torno prácticamente a su área, como hiciera el otro día el Tenerife, y a partir de ahí pues sacar rédito en forma de contragolpes, ¿no? Es lo que hizo el Tenerife, le hizo bastante daño eso al Mirandés, algún otro equipo también lo ha experimentado durante las últimas jornadas aquí en Andúba, y la verdad es que se ha visto que ahí es verdad que el equipo de Carlos Terraza sufre bastante, ¿no? Cuando el rival no le deja algún que otro espacio y no le permite, ya digo, efectuar esa presión en torno al área contraria, pues es cuando lo pasaba mal el Mirandés. Y por ahí, bueno, pues asumen los futbolistas del Mirandés que eso puede ser también un caso parecido al que se encuentra este próximo sábado. Pero en casa, Mikel, el Mirandés es un equipo que domina, que tiene posesión, porque tenemos aquí un dato de que el Mirandés es el tercer equipo con menos posesión de segunda, a pesar de ser el más goleador de segunda. Parece que no contrastan mucho esos números, ¿no? Sí, bueno, más que nada ya te digo, porque presiona muy arriba prácticamente al borde del área contraria con 2-3, incluso a veces hasta 4 futbolistas, y luego al robar muy rápido lo que hace es pues prácticamente montar una ocasión en 1 o 2 pases, ¿no? Hasta ahora eso había sido un poco el leitmotiv, lo que le había dado esos buenos resultados al equipo de Carlos Terrazas, y de ahí que pues esa eficacia goleadora no se tradujera, ¿no? En una posesión de balón muy muy rápida, ¿no? Pero porque el equipo no quiere tener tanto el balón, sino que prefiere robarlo y prácticamente en 15-20 segundos ya montar la jugada, ¿no? Abrir a las bandas, a Alex García o a Sangali, y que sean estos los que pongan los centros para que los delanteros los rematen, ¿no? Pero no es un equipo que técnicamente, bueno, pues le guste el trato del balón y bueno, pues tenerlo ahí, sobarlo, como vulgarmente se suele decir, sí, para, bueno, dominar por ahí a los rivales, ¿no? Sino que su forma de juego es otra. Pero en los últimos partidos, ya digo, los rivales parece que le han cogido un poco el truquillo al Mirandés, y bueno, está sufriendo porque no está pudiendo efectuar un poco esa presión. Sí, aquí precisamente se fue el arma que descompuso el equipo de Rubén Baraja. La última, ¿el campo cómo estará? Lo dio por el frío, no sé si está lloviendo por allí, si incluso nieva. Mucho, está lloviendo mucho, de verdad. El campo está bien, francamente bien, drena muy bien. Lo que pasa es que es inevitable que el sábado, yo entiendo que durante la segunda parte, pues igual alguna zona del mismo se ponga un poquito más pesada, ¿no? O se levante con más facilidad, pero vamos, para la práctica de fútbol, inmejorable, sin ningún problema. Hoy es verdad que el equipo tenía previsto entrenar sobre Anduba y ha preferido preservarlo y entrenar en el anexo, ¿no? En un campo que tienen al lado, pegado al estadio. Con lo cual, bueno, yo creo que también ha sido esta una buena idea, la de preservar un poco el césped, pero no va a haber ningún problema para el desarrollo del partido, por mucho que, bueno, pues la lluvia está cayendo con intensidad en la última semana y media, no solo en Miranda, sino en alrededores, aunque bueno, por aquí no nieva, solo llueve, hace frío, pero no va a haber ningún problema para la disputa del partido, porque incluso se aventura una mejoría de la climatología a partir de mañana por la tarde. Pues ahí estaremos para contarlos. Gracias, Mikel Uriarte, desde Radio Marca Miranda, por darnos esa última hora del conjunto de Carlos Terrazas. Un abrazo, compañero. Otro, hasta luego. Hasta luego. Pues con esta información, la última hora, la radiografía del conjunto burgalés, vamos a poner el punto final a esta nueva edición de Elche en Punta. A las 7 llega Eloy Lizarán con el remate. Mañana volvemos, como siempre, a partir de la 1:15. Un saludo. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.